Se cumplió un mes de la muerte de Ariel Goyeneche frente a la comisaría segunda de Paraná en condiciones de detención por parte de la policía de Entre Ríos. Sus amigos y familiares hicieron público un documento en el que exigen celeridad y transparencia en las pericias de la autopsia, como en la investigación que lleva adelante Gendarmería y la separación de los oficiales involucrados en su detención. Esto último aún no ocurrió. El documento afirma que hasta la fecha escuchamos justificaciones, descargos y encubrimiento corporativo desde la primera hora. En Radio Barriletes conversamos con Marco Chacón, amigo de Ariel Goyeneche, quien espera el resultado de la autopsia, pero no duda de que a su amigo lo mató la policía. Los próximos pasos es esperar lo que falta, digamos, que es el informe definitivo de la autopsia, donde se revele qué causó la asfixia que terminó con la vida de Ari. Eso es un paso importante porque ahí es donde va a salir la carátula definitiva del caso. Yo no tengo dudas de que la carátula va a ser homicidio definitivamente porque hay demasiadas pruebas, son abrumadoras las pruebas que denotan que a Ariel lo mataron. Incluso, afirmó Marco, los policías que intervinieron tuvieron la intención de dejarlo inconsciente. Tuvieron hasta intención de dejarlo sin conciencia a Ariel. Tuvieron la intención de asfixiarlo, dejarlo sin conciencia y lo mataron. Y hay inclusive pruebas abrumadoras de que uno de los funcionarios policiales dijo por fin dormimos en Tefalopa. Además de denunciar el accionar corporativo, Chacón resaltó la exigencia en la celeridad de la investigación. Hoy se cumple el mes del fallecimiento de Ariel y nosotros estamos exigiendo, pues es que estamos haciendo un pedido así nomás, por favor, denos justicia, estamos exigiendo a las personas que tienen encargado la autopsia como la investigación de Gendarmería, estamos exigiendo celeridad y estamos exigiendo que termine la investigación ya mismo, que hagan lo que tienen que hacer, que recaben los datos que tienen que recabar y que los pongan a disposición de Fiscalía. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.